días de escuela soñábamos ser delincuentes. El maestro tan tirria que no dio tampoco sobresalientes. Nos envolvía un halo de misterio y nos unía algo de amistad. ¿Cómo pasó el tiempo? Todavía creo que no es verdad. Y ahora cada uno va por su lado. El alcohol y las drogas hicieron estragos. Los pocos amigos que yo tenía ahora están bajo tierra y sin vida. Y entender palabras de mujer. Perdía el tiempo, lo sé, pues todo me salió al revés. Por aquellos tiempos demos con cerveza mi juventud. Hicieron estragos. Los pocos amigos que yo tenía ahora están bajo tierra y sin vida.